paralizar las plantas nucleares, esas cosas que nos van a destruir. Detener las multinacionales, desconectar las fuerzas que destruyen la tierra y el agua. Paralizar las plantas nucleares. Detener las multinacionales. Paralizar las plantas nucleares. Detener las multinacionales. Paralizar las plantas nucleares. Fuerzas que destruyen la tierra y el agua. Terminar con los saqueos de la tierra. Esos son mis sueños y esperanzas. Nosotros debemos trabajar para detenerlos. No quiero que las multinacionales lleguen, se lleven los árboles, destruyan la fuerza del agua, ni que contaminen de tal manera que no podamos siquiera respirar. Paralizar las plantas nucleares. Detener las multinacionales.